¿Qué tal, gente de guerrilla? Bienvenidos al programa número 14 de Yo Fotografía, el programa de fotografía contemporánea de Radio Guerrilla. Todos los lunes a las 3:30. Hoy día tenemos como invitados a fotógrafo chileno, a Cristóbal Traslaveña. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Un saludo desde Valparaíso. Ya pues, muy bien. Yo aprovecho para mandar un saludo también desde Chillán a todo el mundo. Oye, Cristóbal, bueno, te doy la bienvenida al programa, a Yo Fotografía, número, chuta, ¿qué número es este? 14 ya, estamos en el número 14. Debería haberme elegido para el 13. Sí, no, que ahí sí que queda la escoba, porque conociéndote, número de mala suerte, no. Así. Pero alguna cultura es buena suerte, pues. Sí, pero no para la chilena parece, no sé. ¿Sí? Bueno, tú? En todo caso, como este es un programa grabado por la plataforma Skype, aquí puede pasar cualquier cosa, desde que se corte la llamada, hasta que llamen por teléfono, salga alguien gritando por la ventana, qué sé yo. Ya han pasado tallas, así que puede pasar. Preparo los a la gente que está escuchando y te preparo a ti también. ¿Estamos? ¿Cristóbal? Sí, estamos. ¿Estás ahí todavía? Se está escuchando, si lo estoy diciendo al público. Ya, ok. Al público. Al público aquí presente, bravo. Presente. Oye, ya, mira. Yo creo que mucha gente ya te ubica un poco, pero nunca está de más repasar un poco la historia personal de la gente que ha sido invitada al programa. Así que, ¿cómo partiste tú con la fotografía, Cristóbal? Cuéntanos un poco de eso. Partí hace muchos años. El 2003 ingresé a estudiar al arco. La verdad es que yo partí antes que estudiar, que para que entrase a estudiar. Ya, antes de estudiar en el arco, digamos. Claro, antes de entrar a estudiar formalmente. Yo partí sacándole fotos a mi amigo Punk en Tocata, La Intimidad. Y claro, pues sin tener una puta idea de lo que estaba haciendo, la verdad. Ya. ¿Y ese ¿y ese material tú lo guardas todavía? Claro, todo está guardado. Yo siempre trabajé análogo. Quizás, bueno, en ese momento trabajé análogo porque era lo que tenía en la mano, que era la cámara de mi familia, la de mi mamá, una Pocket. Y compraba los rollos y los mandaba a revelar, pues me salían como la callampa. Claro. Pero después empecé a descubrirlo como técnica para mi trabajo, como un discurso estético dentro del trabajo. Ya. Y comencé así, sacándole fotos a los chicos, chicas, no sé, pues teniendo relaciones o drogándonos, o no sé, pues estando felices o tristes. No sé, como en la puta vida, la verdad. Claro. Oye, y bueno, ¿y después vino el arco entonces? Claro, llegó y ahí la verdad es que algo no me sirvió de mucho. Me sirvieron algunos profesores como referencia, o sea, como Jorge Aceituno, Iñaki, Gabriel Uribarri, que ellos empezaron a ver dentro de mí, puta, primero una ansiedad para poder seguir mi trabajo de lo que yo estaba haciendo. Porque vieron también que yo estaba haciendo un trabajo también de memoria. Yeah. Y ahí empecé a tener el discurso. Yeah. En el sentido de, bueno, el discurso estético primero, que mi trabajo es súper sucio, y la fotografía análoga, también con la cámara Pocket, como todo eso también familiar, que también eso es fotografía vernacular, la verdad, que viene más desde el cotidiano. Como, por ejemplo, la instantánea, tú dices. Claro, y cotidiana, pues, o sea, ¿sí? Cotidiana en el sentido de que, no sé, estamos tomando un copete y sale. Y fotografiaba eso. Yeah. Y ahí empecé a tener el discurso estético y también el discurso desde ya un poco más craneado, que era de que yo empecé a perder a mucha gente. Ya. Y inconscientemente, antes los fotografiaba para no perdernos. Ah, ya. Después supe que yo no los quería perder más, porque cuando entré al laboratorio blanco y negro la primera vez y vi cuando estaba emergiendo después en el revelado con todo esto en el químico, en la copia final, Sí. vi que empezó a aparecer un amigo que se había muerto por sobredosis hace 4 años atrás. Y no te habías dado cuenta cuando, o sea, no recordabas que estaba en la toma. No, exacto, no recordaba y a la vez no tenía ese sentido tan rígido como en ese momento yo lo tenía, de la memoria, de no perderlo, de tenerlos para mí para siempre. Claro. Y Qué para que de heavy. verdad no. O sea, yo me voy a morir. Mi trabajo va a quedar. ¿Me entendés? Sí, pues. Y yo me voy a morir y yo no voy a estar, y va a estar mi amigo vivo. De más. Yo también me voy a morir. Sí, Sí. por tonto. Por tonto. Oye, ya, y bueno, entonces parte de una búsqueda personal, ¿cierto? Después inicias tu estudio más formal en el Arcos. ¿Y de ahí qué pasa? De ahí qué pasa, me dediqué. La verdad es que en Arco siempre fui como súper experimentado con todo. La verdad es que cuando joven experimenté con todo, desde las drogas hasta estaba haciendo fotografía en cuero. Ya. De ese punto. No, no quiero imaginármelo, pero como que entiendo la idea. experimentaba lo asumí como un espacio como de universidad, un espacio de hacer lo que se me plazca y eso, básicamente no tengo como un no sé, como algo más potente, a excepción de los profesores, estos que te nombré, que ellos me empezaron a guiar, empezaron a mostrarme autores que yo no conocía, por ejemplo, Nan Goldin, Larrea, García Leaks, que la verdad pues se transformaron en mi referente y ahora se transformaron como mi padre, como entendí, o sea, no Claro. mi padre, mi madre, o sea, bueno, tipos que tienen que yo no sabía que existían y que tenemos un discurso similar, o quizás hasta igual. Oye, y cómo, yo siempre me he preguntado, ¿eh? Porque tú mencionas a Nan Goldin, a Larry Clark, qué sé yo, a García Alix, pero mi pregunta en el fondo es cómo tú los tomas como agarras un padrinazgo, ¿cierto?, con ellos y desarrollas tu trabajo. ¿Y cómo tú sientes que esa influencia o esos referentes se aplican a la realidad chilena? No sé si me lo apadriné o no sé. Bueno, no, Y yo. como que empecé a tenerlos como referente, o sea, como Por eso dentro de mismo, por lo ese, que tú dices, me claro, refería. dentro de que vivieron lo mismo, pasaron lo mismo quizás. Y cómo se aplica la realidad chilena, puta, en estos momentos no existe una realidad chilena. Una vez me preguntaron sobre la fotografía latinoamericana. Ya, no hay. No existe, creo yo, una fotografía latinoamericana. A mí, pregúntenselo a Sergio Larraín, a Antonio Quintana, Claro. quizás hasta la Paz de Razzurini, pero a nosotros, los de nuestra edad, no creo que sea como pertinente esa pregunta, porque somos hijos de Internet. Yo soy hijo, por ejemplo, de Bukowski, como de la Violeta Parra, como de Clutch, como de Nan Goldin y no sé, XXX, o sea, tengo un cúmulo de yo ahora elijo entre todo lo que está en el mundo. Bueno, eso es lo que pasa. Yo creo que mucho de como tú dices, nuestra generación se ve tan influenciado por una mezcla tan heterogénea de estímulos referentes que se hace cada vez más difícil poder definir, por ejemplo, una cultura latinoamericana o una fotografía chilena o otra etiqueta, ¿cachai? Claro que también es complejo hablar de identidad, o sea, no, ni siquiera sabemos que dentro de todo, o sea, no hay ningún. Hay que partir, si hablamos de identidad, no hay que partir ni siquiera hablando de las fotografías, hay que ya partir hablando desde ya de algo más formal y filosófico. O sea, no sé por qué los mapuches están así, ¿cachai? O sea, ya tiene, bueno, estamos hablando ya algo de educación, una weá un poco más de base. Claro. No, no, Pero no creo. por ejemplo, la Reglar define, él dice que lo que le interesa son los buscapleitos, los La regla es lo que cabecines. define es lo mismo que en su discurso fotográfico, en su discurso igual que en Angolín Por eso. o García Lix, o sea, eso partes del mundo que es la juventud, se refleja en esa imagen lo que hemos vivido, o sea, un sector de la juventud, no la juventud, o sea, son los que nos gusta siempre estar, nos gusta, porque O los que nos nos creemos gusta jóvenes, estar. Yo me creo joven, los que nos creemos jóvenes, claro. los que nos gusta y nos sentimos, no sé, pues, súper feliz en el vórtex o en la frontera, o sea, y también este camino lo hemos decidido así, y sabemos que es sin retorno. Sí, pues. Y la verdad es que me gusta así. Está bien. Y ellos fotografiaron y como yo fotografío lo mismo, fotografío al entorno mío, que mi familia. Mi amigo más cercano y se acabó. No sé fotografiar otra cosa, la verdad. A mí me cuesta mucho levantarme y decir, ya, hoy día voy a hacer esto. Como que no me nace. Claro, es más No, espontánea para ti. no, claro. Y también no es que ande con la cámara todos los días. La verdad que soy súper, súper austero en eso. No tengo grandes cámaras, la verdad, también no, y no ando por la calle con la cámara, uno. Claro. No me gusta andar con la cámara, la verdad. Y también tengo me doy esas libertades, que, bueno, la fotografía me entregó mucho. Primero que nada, yo soy antes fotógrafo y antes que yo soy anarquista. Ah, ya. Pero tú Y encontrás que tu he creído mucho en las fotografía. libertades personales y de decisión. Y yo me he basado mi vida y la he hecho hasta el momento para hacer sé que nunca seré libre. Espero que mis hijos o mis nietos lo sean. Pero poder buscármela dentro del camino que yo he decidido tomar. Y Que tú. sí es en frontera. Quizás ese camino en frontera me hace ser libre a mí. Yo no hablo de los anarquistas, yo hablo de mí. Ah, ya, te entiendo. ¿Y tú crees que finalmente tu trabajo refleja eso? Porque te lo pregunto no como una pregunta desafiante, sino en el sentido de que tú crees que la gente que la puede observar, la obra, hablando del contexto chileno, que yo sé Ajá. que es bien difícil y es una porquería, pero en muchos aspectos, pero del contexto chileno, ¿tú crees que la gente al observar ese mensaje va a caer en cuenta o no sé, pues, bueno, o va a entender, digamos, lo que significa que otra persona tenga simplemente un punto de vista con respecto a las cosas? Porque tú sabes que aquí en Chile hay mucha crítica, hay muchos comentarios sesudos, hay mucho análisis de obra, cuando yo siento que no es tan complicado el tema. La verdad es que me tiene sin cuidado. No, nunca vuelvo para atrás, o sea, nunca ¿Aló? se nos cayó la señal. No, no sé, pero de repente se corta. Ya, pero continúa. Mucho pez. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Chris. ¿Ahora? Ya, a ver, sigue. Ya, ¿cómo era? Ah, Sí. volviendo para atrás. Sí. ¿Qué te importa narrar? Todo de nuevo. Claro, todo de nuevo. No, que Hoy no. se me fue, se me fue, se me No, fue que no te aquí. importaba, pues, en el fondo, lo que. Ah, claro, no, la verdad que no me importa. O sea, claro, volviendo para atrás, no. Puta, he hecho para estar bien conmigo. O sea, la verdad nunca me he fijado en que el público va a recibirlo bien, o el público, el patu, el receptor va a recibir bien o mal el mensaje. O sea, yo estoy hablando de algo como netamente mío, yo netamente íntimo. No voy para pa dar mayores discursos, grandes teorías, grandes reflexiones, grandes análisis. O sea, quizás esa weá se vea cuando yo esté muerto, cuando estemos 10 años más, no sé. Pero no, que lo hagan otros. Yo no estoy para eso. Me No quiero parece, sí. hacerla también, no me quiero hacer cargo de eso. ¿Y por qué la necesidad de exhibir, de mostrar, de imprimir, qué sé yo? Lo mismo pasa acá, para mostrarlo. Porque, no sé, hay un tema político también dentro de mi lado, que por ejemplo, cuando hablo de drogas, no es que yo me esté picando la vena, mi amigo se está picando la vena, no está tirando una idea. Es que estoy hablando de, por ejemplo, de la legalización absoluta de todas las drogas. ¿Entendí? Porque ahí vuelvo al tema político, es que bueno, la guerra contra la droga y que no dejemos de consumir, esa guay está pero absolutamente obsoleta. Y si vamos a querer dejar de perder amigos, si vamos a querer dejar de... Ya no queremos más muertes en la weá. No hay minuto que uno no llore, compañeros que hemos perdido. Es regularizándolo. No sé, pues yo no quiero perder otro amigo porque se picó la vena con cocaína y ketamina, y la cocaína tenía veneno para rata y la mezcla hizo una explosión dentro de su cuerpo y murió. Y no fue sobredosis, fue porque se envenenó. Claro. ¿No entendí? Yo no quiero ver más eso. Y eso hay que hacerse cargo. No le pido al Estado ni una hueá, sino el Estado me lo paso por la raja, lo escupo cuando quiero. Estoy hablando de nosotros mismos, empezar a pedirle y empezar a regularizar, no sé cómo, pero hay que hacerlo. Oye, dijiste una palabra, una frase clave que te la he escuchado varias veces y te voy a preguntar de eso en el segundo bloque para que lo ahondemos un poco más. Pero por mientras te voy a invitar a que vayamos a una pausa musical. ¿Qué quería escuchar de intermedio, Cristóbal? No sé. Ya lo vamos a dejar a criterio del DJ. Cualquier cosa. Lo vamos a Te dejar lo dejo a ti, a ver si la chuntai. al criterio del DJ, que soy yo. DJ, el señor de las moscas. Claro. No, DJ Tanax, perdóname. Tanak, se me había Sí. olvidado. Pero es el de Conce, muy bueno. Sí, pues. Ya, oye, volvemos Yo no estoy entonces. en Chillán, patúo. Sí, oye, ya volvemos a la vuelta, ¿vale? Ya. Ya hablamos.